Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. ...7:46 de la mañana, bienvenidos todos a todos ustedes, nuestros oyentes, a una emisión más de Periodismo Público Radio desde Uniminuto Radio Soacha. Quien los saluda, Felipe Fula, hoy 4 de agosto de 2016, día soleado en el municipio de Soacha. Y le damos la bienvenida a la compañera en la mesa de trabajo, Angie Torres. Angie, buenos días. Buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Hoy un nuevo día, agradeciéndole al Padre Celestial. Hoy en Soacha, con algunas partes nubladas, sin embargo, solecito, hoy a 13 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 8%, humedad 82%, el viento a 5 kilómetros por hora. Pues ya son las 7:46, hoy 4 de agosto, los invitamos a que se conecten a través de www.periodismopublico.com, a que también se conecten en www.uniminutoradio.com/soacha, a que descarguen la aplicación móvil en las tiendas de Android y Apple Uniminuto Radio Soacha, y por supuesto también a que nos sigan en redes sociales, Facebook Uniminuto Radio Soacha, Twitter @UMD Radio Soacha. Continuamos en Periodismo Público Radio y ya venimos también con todo el panorama nacional, local y también departamental. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:48 de la mañana, hoy titulares de nuestro municipio de Soacha, y es que se invertirán 30 mil millones de pesos para nuevas infraestructuras educativas en Soacha. El alcalde Eleazar González firmó un compromiso de construcción para nuevas infraestructuras educativas en el municipio de Soacha, que beneficiará a los estudiantes de las instituciones educativas Eugenio Díaz Castro, León 13, Julio César Turbay Ayala, con una inversión que supera los 30 mil millones de pesos. Así es, Pipe, pues en el marco de la presentación de los contratistas que adelantarán la renovación y construcción de planteles educativos en Bogotá, Cundinamarca y los Llanos Orientales, realizada por el Ministerio de Educación Nacional, Soacha, como ente territorial certificado en educación, fue beneficiada con este proyecto que pretende consolidar la jornada única en el país. En este compromiso, el 70% de los recursos provienen del Ministerio de Educación Nacional y el 30% restante serán aportes de los entes territoriales beneficiados. La adjudicación de los contratos en ejecución de obra estuvo a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa hasta por 760 mil millones de pesos para construcción de 4.200 aulas en todo el país. Para este importante proyecto, el municipio de Soacha hizo un aporte superior a los 9 mil millones de pesos. Importante el tema de infraestructura tecnológica que se adelanta en el municipio. Esperemos que llegue todo a muy buen término y pueda realizarse este tipo de proyectos, que también apoyan de cierta manera lo que es la educación en el municipio. Por otra parte, la Fundación Olga Forero Olaya firma un convenio marco de cooperación con la Secretaría de Salud de Soacha. Tras la firma del convenio de cooperación, la población del municipio podrá contar con una oferta de servicios más amplia en las jornadas de salud realizadas en diferentes comunas de Soacha, además de tener la iniciativa de desarrollar proyectos de investigación que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la población. Pues con este convenio la Secretaría de Salud recibirá el apoyo y la colaboración por parte de los estudiantes de la Fundación Olga Forero para realizar actividades de campo en el programa de Cuadrantes Saludables, iniciativa de la Dirección de Salud Pública de la actual administración que busca mediante el acercamiento en cuatro entornos: educativo, vivienda, espacio comunitario y laboral, desarrollar acciones de promoción y sobre todo prevención de la enfermedad para garantizar entornos saludables. El doctor Leonidas Olaya, director científico del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, aseguró que el mayor beneficio del convenio para la comunidad educativa es desarrollar capacidades prácticas en el área de la salud. Por su parte, el secretario de Salud, Reyes Murillo Higuera, agregó que con este convenio se avanza en la articulación público-privada que permite el desarrollo de nuevas actividades en el sector de la salud. Bueno, es la información también en materia de salud aquí en el municipio de Soacha, 7:51, y ya vamos también con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Continuando con el panorama distrital, iniciamos hablando de que el Consejo de Bogotá aprueba cupo de endeudamiento para la ciudad por 5.1 billones de pesos. Los fondos serán destinados para infraestructura de Transmilenio, SITP, educación, salud y seguridad. Así es, Pipe, a sanción del alcalde Peñalosa pasó el proyecto que destina a movilidad cerca de 4 billones de pesos, de los cuales 2,1 billones de pesos son para la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. En segundo debate y en plenaria del Consejo de Bogotá se aprobó el proyecto 273, por el cual se autoriza el cupo de endeudamiento global para la administración distrital por 5,1 billones de pesos. La votación, que se realizó de manera electrónica por cada uno de los 8 artículos que comprende el documento radicado en la corporación por el alcalde Peñalosa, se cumplió en menos de 2 horas. Bueno, información también que tenemos desde la capital del país. Controversia respecto al tema, porque muchos aseguran que ¿por qué endeudar más a la ciudad? Y con Transmilenio, que para muchos no es un sistema efectivo para la movilidad, no es un sistema efectivo de transporte masivo. Sin embargo, lo que es cierto es que se aprobó por parte de la corporación, por parte del Consejo de Bogotá, este cupo de endeudamiento. Recordemos que son 5.1 billones de pesos. Por otra parte, en septiembre arranca la construcción de 34 colegios nuevos en Bogotá. El distrito aportará el 70% de los recursos y el gobierno nacional el 30% restante. El próximo mes de septiembre se pondrá la primera piedra de 8 nuevos colegios de 34 que, pues según la administración distrital, se construirán en la capital del país, según se conoció luego de un encuentro entre la ministra de Educación, Gina Parodi, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Peñalosa explicó que si incluyen el lote, Bogotá aportará el 70% del valor del colegio y el Ministerio de Educación el 30%. De acuerdo con el gobierno distrital, Bogotá contará con el porcentaje más alto de matrícula en jornada única en todo el país, alcanzando el 30%. Bueno, otra de las cosas que es controversial también y es el tema de generar más aulas, más espacios y demás, si en muchas ocasiones no hay calidad educativa, eso es lo que reclaman algunos también. Por otra parte, la gobernación de Cundinamarca construirá aulas para implementar jornada única. De esta manera también le damos paso a toda la información del primer departamento del país. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:54 de la mañana, como ya les venía diciendo, desde la gobernación se implementan proyectos como construir aulas para implementar jornada única. Se construirán 3 colegios en Tena, Guaduas y Apulo, con una inversión cercana a los 20.000. De los cuales 4.500 son financiados por el departamento. La ministra de Educación, Gina Parodi, anunció la firma de convenios que dan vía libre a la construcción de colegios y aulas escolares para avanzar en la implementación de la jornada única en Cundinamarca. Según la secretaria de Educación del departamento, Gloria Álvarez, se construirán 3 colegios en Tena, Guaduas y Apulo, con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, de los cuales 4.500 son financiados por la gobernación de Cundinamarca. de Cundinamarca. El Ministerio de Educación Nacional contempla también hacer lo propio en municipios certificados en educación como lo son Mosquera, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá. La inversión final del cuatrienio sería superior a los 52 mil millones de pesos en la construcción de colegios y aulas de los diferentes municipios, con miras a mantener a Cundinamarca como el primer departamento en calidad educativa en todo el país. No son 20 mil, Angie, sino son 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos, sí. Continuamos con la información del departamento y Cundinamarca tendrá Centros Regionales de Respuesta Inmediata, los llamados CRIR. La administración departamental construiría 5 centros en lugares estratégicos. Pues, Pipe y oyentes, les cuento que la gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, se reunió con los alcaldes de la provincia de Sabana Centro y con el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo y el Desastre de Cundinamarca, Julio Roberto Salazar, para analizar y socializar el proyecto de construcción y funcionamiento del Centro Regional de Respuesta Inmediata en este territorio. Asimismo, el proyecto contempla ubicar los CRIR en zonas geográficamente estratégicas en las 15 provincias, lo que permitiría la reducción de los tiempos de respuesta, entregas de ayudas y de acoplo, y así como la realización de las obras de mitigación para la reducción del riesgo del departamento. En la reunión se resaltó que la mejor ubicación del CRIR de Sabana Centro depende del aporte de terrenos por parte de alguna de las alcaldías de esta provincia, que también beneficiará a las provincias de Los Almeidas y Ubaté. Es la información en Periodismo Público Radio, en Uniminuto Radio Soacha, con el panorama local del municipio de Soacha, del distrito y del departamento. 7:57 de la mañana, una corta pausa y ya venimos con la información nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Si ya no lo utilizas, no lo tires, recicla. Separe el cartón, plástico y residuos en botes bien diferenciados. Reutiliza las hojas de los trabajos que ya presentaste. Con creatividad, los elementos de cartón y plástico que no utilizas los puedes convertir en manualidades. No botes las tapas ni las botellas de gaseosa. Por cada tonelada de papel que se recicla en el mundo, se salvan hasta 5 árboles. Juntos podemos hacer la diferencia. Reduce, recicla y reutiliza. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado, para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha.

Pues en una reunión celebrada con el gremio de taxistas y con la presencia del viceministro de Transporte, Alejandro Maya, se firmó un acta donde el gremio adquiere el compromiso de mejorar la prestación del servicio y no realizar ningún cese de actividades. También el Ministerio de Transporte estuvo en esa reunión, se comprometió a apoyar a las autoridades locales en la ejecución de este plan de choque para el control de la ilegalidad en el transporte público. También les hablamos de las sanciones a los conductores. La primera sanción es la suspensión de la licencia de conducción. Otra de las sanciones es la inmovilización hasta por 40 días para vehículos de transporte individual o público. Medidas preventivas como suspensión de la licencia de tránsito, tarjeta de propiedad de vehículos particulares y públicos. Y también investigación a los propietarios de vehículos de servicio público que se encuentren cometiendo infracciones de transporte. También se aseguró que habría sanciones a las empresas. Dentro de esas está la cancelación de la habilitación para prestar el servicio público de transporte y la cancelación de la tarjeta de operación del vehículo. Son las noticias del país. Angie tiene más información. Pipe y oyentes, les cuento que a las 8 y 6 de la mañana les tenemos noticias sobre el Procurador General de la Nación. Bueno, sucede que van a tumbar la orden de investigar al Procurador por dilaciones, el argumento que se violó el debido proceso. El magistrado del Consejo de Estado, Hugo Bastidas, tumbó la orden que había proferido a su compañera Rocío Araújo de investigar disciplinariamente al Procurador General Alejandro Ordóñez por presuntas maniobras dilatorias. La decisión la tomó el magistrado al argumentar que se violó el debido proceso, pues la recusación que presentó el Procurador General Alejandro Ordóñez contra los consejeros de Estado Alberto Yepes, Estela Conto y Danilo Rojas debía ser resuelta por la sala plena de la Corporación Judicial y no por la magistrada ponente. El magistrado ordenó que la recusación presentada por el jefe de Ministerio Público sea enviada a cada magistrado recusado para que expongan su postura y luego sí pase a sala plena para ser estudiado. Ordóñez Maldonado había recusado a Yepes, Conto y Rojas porque la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes les abrió investigación en su contra por presuntas actuaciones irregulares dentro del proceso que se adelanta en el Consejo de Estado contra su reelección. Pues es la información también que se genera en el país. Por otra parte, hablábamos también del tema de la Guajira, ¿no? De los niños guayú, muchos de ellos, que padecen de hambre, algunos con desnutrición y demás, que se les ha puesto en la lupa a todo el país. Lo que pasa es que también hay contratistas que no cumplen con el tema de la entrega de alimentos. Y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, presentó ante la Fiscalía General una denuncia en contra de 4 operadores indígenas por los incumplimientos en la ejecución de los contratos administrativos, esto para la entrega de alimentos a más de 7.000 niños en el departamento de La Guajira. Pues según ella, los convenios actuales no cumplieron su objetivo hecho por el cual se ordenó su inmediata cancelación. Sin embargo, explicó que los contratistas han acudido a las vías de hecho para que le regresen los contratos, como el bloqueo de la vía férrea. Abro comillas, hemos identificado que no están dando el alimento que establece el lineamiento. La calidad de los alimentos no son los mejores, no hay un proyecto pedagógico, no están haciendo la medición de talla y peso, no están activando la ruta de desnutrición, y esto lo que hace es que vengamos a la fiscalía para que investigue, cierro comillas, fue lo que indicó la directora del ICBF. Otra de las fallas encontradas es que se reseña un número superior de los niños que recibían los beneficios establecidos en los contratos, es decir, un caso de niños fantasma. Y cifras también maquilladas que defraudan el patrimonio. Pues debido a la cancelación de estos contratos, la directora del instituto aseguró que existe una amenaza por parte de los contratistas afectados para impedir la llegada e ingreso de nuevos operadores a la región. Complicada la situación también. Y pues según el fiscal general Néstor Humberto Martínez, anunció que hará un seguimiento a estas denuncias de corrupción administrativa. Dice él también que pese a las capturas realizadas en los últimos meses, algunos jueces les han otorgado beneficios como libertades condicionales y detenciones domiciliarias a los procesados. Pues los 4 operadores indígenas son la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Guayú, la Asociación Arrigopine Hoy Fundación Absoluta San Guayú, la Fundación Cotirragua y la Unión Temporal Guatpichín. Pues es lo que sucede también en La Guajira con los niños y que se les está incumpliendo también por parte de estos operadores, de estos contratistas, en el tema de sus alimentos, que bien importantes y mucho lo necesitan estos niños guayú. Pues continuamos con la información nacional, 8 y 10 de la mañana, Angie Torres. Por otra parte, encontramos que autoridades intensificarán el control al tráfico de inmigrantes, la medida cobija a todo el suroccidente del país. El director de Migración Colombia Región Occidente, Darío Daza, concretó una alianza con diferentes instituciones como la policía y la fiscalía para fortalecer los controles en la Panamericana para frenar el tráfico de personas por este corredor del suroccidente del país. El funcionario se desplazó a Popayán para hacer un análisis de la situación luego de que 55 inmigrantes ilegales fueron detenidos por las autoridades cuando hacían tránsito en vehículos de servicio público desde la frontera del Ecuador hasta Turbo, Antioquia. Daza manifestó que se implementarán acciones contundentes para derrotar este tráfico de inmigrantes por esta troncal, al considerar que es uno de los delitos más graves y delicados que existen a nivel mundial después del narcotráfico y el tráfico de armas, agregó. Este jueves, pues hoy jueves 4 de agosto, seguirán los trámites pertinentes para deportar a los extranjeros detenidos y es muy posible que sean devueltos a la vecina República del Ecuador. Es el panorama nacional, Angie, y no sé si usted ayer por ahí vio, Angie, las protestas y la manifestación que se realizó en Bogotá de los comerciantes del centro por el tema de los habitantes de calle. ¿No? Sí, ah, bueno. Claro. Pues le cuento a Angie, a nuestros oyentes, que hubo una disputa, ¿no?, entre comerciantes del centro y habitantes de calle. Pues unos 1.500 comerciantes de barrios como La Estanzuela, Ricaurte, San Andresito y San Bernardo se apostaron frente al Palacio Liébano en la Plaza de Bolívar para pedirle al distrito la reubicación de cientos de habitantes de calle que invadieron zonas y que capture los microtraficantes que delinquen cerca de sus negocios. Según los comerciantes, las personas que viven en la calle duermen frente a sus establecimientos, hacen sus necesidades fisiológicas allí y embadurnan muros, vidrios y puertas con excremento. Imagínese eso, Anja, tener la situación en que está pasando en la capital. Porque recordemos que se hizo también unos operativos por parte de la policía allí en sectores como el Bronx, en San Bernardo también. Y como lo decíamos ayer, muchos de estos habitantes de calle también se fueron al frente de locales comerciales y a las calles del centro de la ciudad. Ellos se movilizaron. El punto de partida fue en la calle Octava con carrera 16 en el barrio La Estanzuela. Se extendió hasta la Plaza de Bolívar. Y esta es la segunda vez que protestan después del plantón que organizaron el pasado viernes en la avenida Caracas con calle Sexta, lo cual provocó el bloqueo intermitente de las troncales. Complicada la situación en el distrito, muchos piden que se tomen medidas frente a los hechos. Y ya siendo las 8 y 13 de la mañana, Angie, hablemos un poquito también del tema del fútbol que se vivió ayer, ¿no? Pues sí, ayer un sufrido partido, ¿no? Felipe Fula, por parte de la selección femenina de nuestro país. Aunque la inauguración de los Juegos es el próximo viernes, de los Juegos Olímpicos, la selección femenina cayó 4-0 ante la selección de Francia. Duro para las muchachas empezar, imagínense, un partido de Juegos Olímpicos, empezarlo con 4 goles en contra, pues es bien complicado. Sin embargo, recordemos que quedan aún más partidos, esperamos que se puedan reivindicar con su buen fútbol, y es que Francia también es un equipo muy fuerte, ¿no? Pues Pipe, yo le cuento que la selección vuelve a soñar con el oro ante Suecia tras más de 20 años de ausencia. Colombia debuta ante Suecia por el grupo B del torneo de fútbol masculino. Este jueves, hoy jueves 4 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, la selección Colombia de fútbol masculino hará su regreso oficial a unos Juegos Olímpicos tras 24 años de ausencia. El combinado nacional enfrentará a Suecia en Manaos, dando apertura al grupo B, que también integran Nigeria y Japón. A pesar de las dificultades, Carlos Pisis Restrepo ha logrado consolidar un equipo competitivo, el cual ha sido incluso catalogado por expertos como uno de los favoritos a luchar por el oro olímpico. con la camiseta número 10 y la cintilla de capitán Teófilo Gutiérrez, liderará a una generación que busca hacer historia y para ello espera clasificar la zona de grupos por primera vez en un torneo olímpico. En las anteriores 4 participaciones se despidió del certamen de forma tempranera. Para cumplir con su objetivo se verá acompañado de William Tecillo y Dorlan Pavón como refuerzos mayores de 23 años y de un grupo de jugadores sub-23, donde destacan nombres importantes como los de Sebastián Pérez, Miguel Ángel Borja, Harold Preciado y Andrés Felipe Roa, entre otros. El 11 de Piscis parecería definido, aunque surgen algunos interrogantes en posiciones específicas. Luis Hurtado se destaca de destacada actuación durante los amistosos ante Honduras y Argentina, podría ser revelado por Cristian Bonilla, su reportero titular durante el repechaje olímpico en Estados Unidos. De igual manera, Harold Preciado saldría del grupo inicial para darle paso a Miguel Borja, figura de Nacional en la obtención de la reciente Copa Libertadores. Su rival de turno, Suecia, es nada más y nada menos que el vigente campeón del torneo europeo sub-21, tras imponerse a Portugal en la definición desde el punto pena. Al igual que Colombia, los suecos no están presentes en unas justas deportivas desde Barcelona 1992 y ya saben lo que es bañarse en el oro olímpico tras conquistar la medalla de oro en Londres 1948, que ya había ganado el bronce en París 1924. Bueno, la posible formación de nuestra selección Colombia para este partido es Luis Hurtado, Elibelton Palacios, William Tecillo, Felipe Aguilar, Deiber Machado, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Dorlan Pavón, Andrés Felipe Roa, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, a cargo del director técnico Piscis Restrepo. Bueno, un buen partido, unos buenos jugadores que están en esta selección sub-20 que van a participar en los Olímpicos de Río 2016. La inauguración es el próximo viernes, pero hoy nuevamente tenemos fútbol masculino y por supuesto todo el apoyo a la selección nacional. A partir de las 5 de la tarde, el juego Suecia-Colombia. Es la información nacional, 8 y 16 de la mañana, en Periodismo Público Radio. Ya venimos también con el panorama local, ya con el desarrollo de nuestras noticias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto. Reduce, recicla y reutiliza. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Yo tengo 16 años en los que he vivido siempre en ese contexto donde se vive la violencia, los grupos armados, que una guerra, una balacera. Yo siempre he vivido en este sitio y es muy duro. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables en situaciones de violencia armada. No solo son víctimas de ataques directos, como la población civil en general, sino también de ataques contra sus cuidadores, como sus familiares o sus profesores. Las consecuencias del conflicto armado tienen un impacto particular sobre ellos, ya que están en proceso de crecimiento y desarrollo. En la casa no han pasado, han dado balacera, entonces nosotros nos vamos para la pieza y nos encerramos hasta que termine la balacera. Los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial en el derecho internacional humanitario. Todos los actores armados deben respetarlos y protegerlos de cualquier ataque. A pesar de esta protección especial, los niños siguen siendo vulnerados en medio de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Es muy riesgoso vivir en una vereda donde donde haya muchos conflictos con personas armadas y todo eso, porque si uno está en medio de todo ese combate, un ejemplo, entonces es muy peligroso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su misión de proteger a la población civil, vela especialmente por los niños y ayuda a mitigar las consecuencias que puedan sufrir en medio del conflicto y la violencia armada. La violencia no debería tocar a los niños y niñas. Permitamos que crezcan en un ambiente protector, donde puedan tener un hogar, una familia, salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Cibaté. Carreras profesionales a distancia, administración de empresas, administración en salud ocupacional y contaduría pública. Visítanos en la carrera novena, número 8A07. Comunícate al teléfono 529-9485, al celular 317-429-3028 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 22 minutos en Colombia, 8:22. Nosotros continuamos, Angie, con toda la información de Soacha, de Cibaté y, por supuesto, de nuestro departamento y el país. Angie, si sabe que Cibaté amaneció y con paro, ¿no? Con paro de transporte, sí, señor. Con paro de transporte, las cuatro empresas que prestan servicio de transporte en el corredor Soacha Bogotá, en el corredor Cibaté Bogotá. Es decir, Cotrastequendama, Cotrasper, Suramericana y Velociva decidieron protestar hoy desde muy temprano, desde las 3 de la mañana, porque lo que ellos dicen es que están cansados de los operativos que ha venido realizando la Secretaría de Movilidad de Soacha aquí en el corredor de la autopista, argumentando pues que son piratas, que quienes tienen licencia para operar en ese corredor son solamente las empresas de Soacha. Pues eso es lo que dicen aquí las autoridades del municipio y la policía, obviamente orientada por la Secretaría de Movilidad de Soacha, ha realizado una serie de operativos contra las empresas de Cibaté, argumentando que ellos no tienen por qué estar operando en ese corredor. Digamos que la diferencia se fue hasta el Ministerio de Transporte, intervino también el alcalde municipal de Cibaté, pero pues no se ha solucionado el problema y decidieron protestar hoy. De todas formas, cabe resaltar que la protesta es pacífica y hasta el momento no ha habido pues bloqueos ni actos vandálicos, profe. Sí, bueno, óyeme, Angie, usted sí sabe que hoy en Soacha Feria, bueno, ¿cuándo finalmente es hoy? ¿O es hoy, no? Sí, la feria. Feria de emprendimiento, ajá. Feria de empleo, en fin, una serie de actividades. Empleo, emprendimiento aquí en el parque del municipio, hoy jueves 4 de agosto, por supuesto que la Dirección de Desarrollo Económico del municipio tiene mucho que ver, el SENA también, pero hay que resaltar y destacar el desarrollo que se ha venido haciendo desde la Dirección de Desarrollo Económico para organizar esta serie de actividades. Para ampliar el tema y justamente para invitar a que las personas participen el día de hoy, pues tenemos justamente al doctor Jairo Ramírez, él es el director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planación aquí del municipio de Soacha. Director, bienvenido, buenos días. Ariel, buenos días, ¿cómo ha estado? Un saludo para todos ustedes. Bueno, muy bien. Director, básicamente, feria de empleo, de emprendimiento, ¿qué es lo que se va a hacer hoy aquí en el municipio de Soacha? Sí, pues se ha venido con un proceso con la Fundación Social, con la Cámara de Comercio, con la Fundación Tiempo de Juego y con la Administración, con la Alcaldía Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y de la Dirección de Cultura. Se vienen adelantando hoy una feria diferente al tipo de ferias de empleabilidad que se han venido manejando. Hoy queremos que sea una feria donde hayan espacios tenemos cuatro carpas, una es un auditorio donde se van a hacer unas charlas en todo el día, va a haber una carpa donde están temas de servicios de todas las entidades, de universidades, de todo lo que participa dentro del municipio, y tenemos una empleabilidad donde se van a ofrecer hoy cerca de 500 empleos. Tenemos una carpa para temas de culturales y emprendimiento cultural, donde van a haber unos conciertos. Esta tarde va a haber un concierto de la Filarmónica del municipio, y pues la idea es que sea una feria diferente, donde la gente no solo venga a hacer una fila pensando en buscar un empleo, sino que tenga también otras alternativas. Bueno, directora, a esta hora son las 8:26, ¿la feria ya comenzó? ¿A qué horas comienza? Arranca a las 9 de la mañana. Estamos organizando en este momento lo que es toda la parte logística, lo están organizando, pero yo creo que a las 9, sobre las 9 de la mañana ya arranca hasta las 5, 6 de la tarde. De 9 a 5, a 6, todo el día, y lo que usted ha dicho, diferentes actividades. Digamos que aparte de venir a conseguir empleo, también venir a buscar asesoría y venir también a participar un poquito de las actividades culturales, ¿no? Claro que sí, sí, esa es lo que se busca, que no sean unas ferias de empleo estas ladrillosas que a veces se utiliza y que a veces desafortunadamente nos genera de pronto un poco de desgaste, sino que sea una feria donde tú puedas tener diferentes servicios y un rato también de esparcimiento, como en la carpa de que se van a tener hoy las presentaciones de los grupos de aquí del municipio. Sí, director, es totalmente abierta la feria, cualquier persona puede acceder, ¿algún requisito? Claro que sí. No, la idea es que los esperamos a toda la ciudadanía de Soacha a que vengan y nos acompañen. Estamos buscando espacios donde podamos tener acceso a suplir diferentes necesidades. Sí, director, bueno, usted mencionó otras entidades también que están involucradas en el desarrollo de esta feria del día de hoy, ¿cierto? Mencionó, sí, señor, claro que sí. Mencionó al SENA, la Fundación Social. La Fundación Social, sí, señor. Y la Fundación Social, que es la que lideró todo el proceso, la consecución, la parte logística, todo el proceso con las empresas, la Cámara de Comercio, la Mesa de Competitividad del municipio, de la provincia de Soacha, Cibaté. Está también invitada la Alcaldía de Cibaté y desde luego la Alcaldía de Soacha. Sí, bueno, director, aprovechemos también un poquito para hablar de otras actividades que desde la Dirección de Desarrollo Económico se han venido emprendiendo, se han venido realizando, se han venido programando. Claro, ustedes indudablemente participan en todo lo que, como el nombre lo indica, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico del municipio. Recordemos rápidamente por estos días qué se ha hecho y qué está por venir allí, digamos, lo que compete a ustedes como Dirección de Desarrollo Económico. Bueno, acabamos de terminar Feria Colonia, una feria donde nuestros artesanos del municipio tuvieron la posibilidad de ir a mostrar sus productos en Corferias, del 14 al 24 de julio, con un éxito grandísimo. Creo que fue un espacio muy importante que tuvieron ellos en ventas, en negocios, en contactos, en imagen. Sobre todo creo que quiero rescatar que el posicionamiento que tuvo Soacha dentro de Feria Colonia fue muy importante. Creo que lo que buscamos es que nuestros artesanos tengan la posibilidad de poder mostrar no solo a la población del municipio, sino también afuera, pues todo el trabajo que vienen realizando con mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo. Y pues estamos también trabajando ahorita para el próximo viernes 2 de septiembre, el primer madrugón en Soacha, un proyecto piloto que se viene trabajando con compañías de el SENA, de la Fundación Verde, y pues nosotros desde a través de la Dirección de Desarrollo Económico hemos venido haciendo un proceso de selección de las personas que confeccionan en el municipio, y estamos organizando para que esta gente pueda o tenga la posibilidad de poder mostrar sus productos y vender directamente ellos. Sí, director, tengo que resaltar ese tema de colonias porque en serio lo que uno escuchó fue excelentes comentarios, muy buena organización, muy buena la imagen que dejó Soacha ante el país, porque recordemos que a Feria de Colonias, si bien es cierto, Cundinamarca era el departamento invitado, pero estaban presentes todas las regiones. Y director, pues queda pendiente, lo invito que más adelante, digamos ya cuando tengan mucho más cuadrado el tema del madrugón, que va a ser el 2 de septiembre, pues que saquemos un espacio y hablemos para que invitemos a la gente realmente qué es lo que se va a hacer, ¿le parece? Claro que sí, Ariel, con gusto estaremos atentos a la invitación y desde luego lo que estamos buscando es recuperar confianza, poder generar nuevos espacios para que la población del municipio sienta que está mejorando su calidad de vida, y usted sabe que al mejorar la calidad de vida genera desarrollo económico. Así es, y nos vemos más tarde, entonces ahí en el parque, ¿no? Todo el día, hoy bueno, una serie de actividades, las personas que van a buscar empleo, emprendimiento, en fin, feria de empleo y emprendimiento. Director, muchas gracias y éxitos. Bueno, perfecto, un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias, ahí está pues el director de desarrollo económico aquí del municipio de Soacha. Angie, hay que ir, ¿no, Felipe? Hay que ir al parque ahora, desde las 9 de la mañana hasta las 5, porque sí lo escuchó, ¿no? No solamente es ir a llevar la hoja de vida, a buscar empleo, porque hay 4 carpas que se han instalado, hay capacitaciones, hay charlas, por supuesto que hay empleo, emprendimiento, y también hay actividades. Hoy, en ese cierre de actividades que nos hablaba el director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación de Soacha, va a haber un concierto de la Banda Sinfónica de Soacha. Qué rico ir a ver, a escuchar, ¿no? Sí, sí, van a estar ahí. Va a estar presente toda la banda, la pesada, pues, del maestro Escobedo, de Juan Carrillo. Y si la banda se presenta en otros escenarios y la aplauden, pues, ¿por qué en Soacha no? Hay que asistir, ¿no? Hay que asistir, hay que apoyar lo nuestro y conocer también todo lo que se está realizando en el municipio. Sí, señor. Muy bien, 8 de la mañana, 32 minutos. Entonces, la invitación para que la gente hoy a partir de las 9 de la mañana al Parque Principal de Soacha, feria de empleo, de emprendimiento, actividades artísticas, culturales, charlas, capacitaciones, en fin, para absolutamente todas las personas, sin distingo de edad, de raza, de religión, no hay condiciones, simplemente vaya, disfrute, capacítese y bueno, y de paso también si está desempleado, pues lleve la hoja de vida para que pues por lo menos tenga una posibilidad de empleo. 8 de la mañana, 32 minutos, vamos a cambiar de tema, continuando con el desarrollo de las noticias del municipio de Soacha, porque, óyeme, compañeros, Angie y Felipe, ustedes sí han escuchado, pues digamos que hasta ahora sí se ha venido divulgando, pero se está como en ese proceso de divulgar una consulta popular que se va a realizar, además que fue de iniciativa ciudadana, que tiene que ver con el Pacto Nacional por la Familia. Hay un grupo de jóvenes pues, que la está liderando, que están recogiendo firmas, están abriendo el camino pues, para que les avalen realizar esa consulta popular, reitero que tiene que ver con la familia. Pues es el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos. Para ello tenemos invitado a Luis Humberto Perdomo. Es uno de esos jóvenes que está también en ese proceso, liderando el proceso, y por supuesto que nos va a contar un poquito más de qué se trata. Luis Humberto Perdomo, buenos días. Bienvenido a Periodismo Público Radio. Buenos días, Ariel, y buenos días a todos los compañeros de la mesa. Bueno, ¿qué tal? Oye, ¿usted, cuántos años tiene usted? 17 años. Es que este señor, por eso le pregunto, es un joven menor de edad. Y mire, ya está involucrado en estos procesos, en esos temas. Ellos están consiguiendo firmas, yo me imagino que después se radicarán, ¿será dónde? ¿En el Congreso para que les avalen? ¿Cómo es el proceso? Mejor dicho, cuéntenos, Luis Humberto. Bueno, lo que nosotros hemos querido proponer en este contexto, en esta coyuntura del proceso de paz, es un pacto nacional por la familia, donde adicionalmente de que se acabe el conflicto con la desmovilización de un grupo armado al margen de la ley, se tenga en cuenta también la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, donde se empieza a formar y a transmitir valores. En este contexto, entonces, nosotros hemos pasado una solicitud a la registraduría, ¿sí? Ya tenemos el aval a través de resolución, estamos en el proceso de recolección de firmas, son 1.731.000 firmas que tenemos que recoger a nivel nacional. Esto nace como iniciativa de un grupo de ciudadanos, lo componemos jóvenes, estudiantes, algunos profesores, algunas personas del común del departamento del Huila, y la idea es que tenemos este lapso de tiempo hasta septiembre para la recolección de firmas. Una vez hayamos hecho todo este proceso, pues lo pasaremos al Congreso para que el Congreso dé el aval de la aprobación de la consulta popular, y en un transcurso de 6 meses la registraduría tendría el deber de citar a consulta popular. Sí, bueno, espere, devolvámonos un poquito, Luis Humberto. Ustedes son de Huila, del Huila. Somos del departamento del Huila. ¿Usted vive allá o vive en Bogotá? No, vivimos en Neiva. En Neiva. Y mire hasta dónde se viene, ¿no? Pues por supuesto que en Bogotá es donde, la capital es donde está concentrada la mayor parte de la población en el país, y ahí es donde hay que buscar las firmas sin descuidar, por supuesto, las regiones. Usted dice, están involucrados una serie de personas que tienen que ver con la sociedad civil, jóvenes, estudiantes, docentes incluso, ¿cierto? ¿El grupo puede estar conformado por cuántos? Son 10 personas como 10, tal 10. Okay. Del comité promotor. Perfecto, comité promotor, 10 personas. ¿Hace cuánto comenzaron con la idea y hace cuánto le comenzaron a trabajar? Pues la idea la venimos trabajando desde el año pasado, casi a mitad de año, donde conocimos a Sneider Rivera. Como tal, la persona que está liderando y la persona creadora de esta iniciativa es él. Él es una persona que ha sido profesor, que ha trabajado en las Naciones Unidas, que ha tenido una amplia experiencia en los procesos de paz de Centroamérica, ¿sí? en su trabajo con Naciones Unidas. Y pues en ese transcurso, en ese trabajo, en esa experiencia, pues él lo que propone es que se haga un pacto nacional por la familia, se tenga en cuenta las familias, ya que los procesos de paz siempre tienen algo como de insuficiente. Sí. Pueden eliminar un conflicto armado, pero siempre quedan otras expresiones de violencia en la sociedad que a través de la familia es fácil de erradicar. Él es la persona que está liderando esto. Somos otros 4 grupos de estudiantes de ciencia política de la Universidad Surcolombiana. Hay unas personas de Garzón, otro profesor de la universidad. Y pues esta es la composición del comité promotor. También hay personas en otras ciudades como Armenia, como Medellín, como Neiva, los diferentes municipios del departamento del Huila que también están apoyando esta iniciativa. Oiga, qué bueno, o sea, la idea se ha venido extendiendo. Se Así salió es. Del Huila, mire, ya están en Bogotá y en otros municipios y departamentos del país. ¿Usted qué está estudiando ahorita? ¿Ciencias políticas? Ciencia política, sí. 17 años, ya está estudiando y mire, liderando estos procesos. En esencia, claro, usted dice ahorita viene el tema del posconflicto, no hay que descuidar las familias, pero al ustedes mencionar Pacto Nacional por la Familia, el ejemplo, coloquemos el ejemplo que ustedes pasan las firmas, las avalan, luego a la registraduría y se hace la consulta. Yo como colombiano, ¿por qué voy a votar? Básicamente, ¿qué va a decir en esa papeleta o en dónde? Básicamente, ¿por qué voy a votar? Justamente en los formularios que nos ha dado la registraduría, en la parte de atrás donde se recogen las firmas, hay un cuadro donde explican los 4 puntos de la propuesta. Okay. Lo voy a leer. Perfecto. Dice: ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos de Colombia, en ejercicio de su soberanía y con el propósito de alcanzar la paz y la convivencia, acordamos asignarle a los poderes públicos el siguiente mandato. Okay. Y ahí van las 4 propuestas. ¿Cuáles son? La primera es formular y ejecutar políticas públicas para la protección social, económica, legal y cultural de la familia. Acá en este punto es importante resaltar aquellas orientadas entonces a promover la pedagogía de construir familia, al apoyo del Estado a la paternidad y la maternidad, a promover la maternidad y la paternidad como una opción, y finalmente la excepcionalidad de la adopción. Perfecto. El segundo punto es concertar con los agentes económicos y sociales una renta básica a todas las familias, así como la regulación del tiempo de trabajo de sus integrantes. Esta es una propuesta que tiene bastante relación y que se toma con la experiencia que han vivido países europeos que han alcanzado altos niveles de convivencia a través de la renta básica, a través de la regulación del tiempo de trabajo de sus integrantes. Y lo que nosotros queremos es que la jornada laboral aquí en Colombia se pueda reducir un poco para aquellas personas que tienen familia, aquellas personas que tienen hijos, y que esos tiempos de compartir en familia se aumenten. Y en ese contexto, aquel salario que va a dejar de devengar por las horas que se le retiran de la jornada laboral, pues viene a complementarlo la renta básica a todas las familias por parte del Estado colombiano. De esta forma, en la medida en que se van liberando horas, pues se va generando empleo por cada persona que va liberando horas, se aumentan los ingresos y pues adicionalmente estamos aprendiendo a construir familia en los tiempos libres. El tercer punto es crear un fondo público para la protección de la familia. Este pues es un fondo monetario que acompañe todas las políticas a la familia. La idea es que en la medida en que se vaya desmontando el conflicto aquí en Colombia, pues todo eso que lo vamos destinando a defensa y seguridad, lo estemos entonces guiando para la protección de la familia. A través de la comunidad internacional también podemos ayudar y pues de los dineros del Estado. Y el cuarto punto es reorganizar la institucionalidad responsable de proteger los derechos e intereses de la familia. La idea con esto, lo que nosotros queremos es que aquí en Colombia tenemos que avanzar un poco más en instituciones de carácter preventivo que se adelante a gestionar los riesgos sociales y no una institucionalidad de carácter reactivo que gestione los problemas cuando ya existen. Entonces, pues eso, digamos, es como una falencia que nosotros tenemos y tenemos que avanzar hacia otro tipo de institucionalidad. Bueno, yo creo que en esos cuatro puntos ahora sí entendí perfectamente. Oiga, Angie, digamos que esta consulta que ellos pretenden hacer cubre esos cuatro puntos y realmente es proteger a la familia. Eso es lo que están ustedes buscando. Oiga, qué bueno sería que la gente entienda. Yo creo que ustedes tienen que, así que el ejercicio que estamos haciendo hoy aquí en Periodismo Público Radio es de Uniminuto Radio Soacha. Ojalá lo pudieran hacer en todo el país para que la gente entienda el mensaje, para que se transmita lo que ustedes quieren hacer, porque es una excelente iniciativa. Eso es lo que hace falta en Colombia y ojalá haya conciencia para que a ustedes superen esa cifra del 1.731.000 firmas, creo, ojalá recojan 5 millones y el Congreso también entienda y luego la Registraduría para que se dé el tema de la consulta popular de iniciativa ciudadana. Bueno, ¿y qué viene? Ustedes en estos días están que recogiendo firmas, me imagino que esa es la apuesta, ¿no? Estamos en el proceso de recolección de firmas, sí, estamos haciendo, digamos, contactos en las diferentes localidades de aquí de Bogotá, donde hemos ido, hemos estado acá en Soacha, hemos realizado actividades en el parque. Lo que queremos nosotros es que sea algo como de la calle, algo del ciudadano del común, algo bastante fresco, no que sea de políticos, de gente que lo único que quiere es ganar intereses personales. Lo ¿no? que decimos, sacar pecho. Ajá, con lo que hacen, los otros. Así es. Hay otra cosita que me parece importante aquí resaltar, es que cuando nosotros hablamos de familia, nosotros nos referimos es a las relaciones paterno-filiales. Sí. No estamos incitando a un esquema común de familia, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es una estructura familiar con una funcionalidad de generar un crecimiento y desarrollo entre sus integrantes. Y una protección desde el Estado, me imagino. Desde el Estado, sí, señor. Ok, perfecto, listo. Pues, oiga, Luis Humberto, ojalá les vaya bien con el tema de recolección de firmas. ¿Hasta cuándo, me recuerdas, hasta cuándo tienen plazo de recoger? Estamos hasta el 4 de septiembre. Sin embargo, pues, por estos días del paro camionero, pues, se nos ha afectado mucho los tiempos. Vamos a de pronto ver si la Registraduría nos puede dar algún otro tiempito para... Aunque para un mes, queda un mes, pero si se ponen las pilas sobrado, sí, alcanzan de pronto visitar universidades, sitios de alta concentración de público, para que puedan recoger esas firmas. Pues, Luis Humberto, les deseamos muchos éxitos de verdad en este proceso. Nos alegra que personas jóvenes como usted tengan esa iniciativa y sobre todo por la familia, y digamos que también se le haga ver al Estado la responsabilidad que tiene frente al núcleo familiar aquí en el país. Pues hombre, esperemos en unos 15 días a ver cómo va el tema y nos vuelve a visitar y nos cuenta, ¿vale? Listo, Ariel, muchas gracias entonces por la invitación y pues a todos los oyentes también invitarlos para que hagan parte de este Pacto Nacional por la Familia. Sí, oiga, venga, antes de irnos, ¿y en dónde, por ejemplo, si alguien dice yo quiero firmar, hay qué? ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde los encuentran? ¿Ahí se puede por web, toca en físico? ¿Ahí cómo es el tema, Luis? La página, tenemos una página web a través de la red social de Facebook, puede ser Pacto Nacional por la Familia, a través de una página web que tenemos también, que es pactonacionalfamilia.wiz.com/pactofamilia, o a través de Twitter, @pacto_familia. También acá en Bogotá está la oficina en la calle 58, número 1912,

casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentren los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8, las 9 ya, 9 de la mañana, 15 minutos en Colombia. ¿Cómo avanza el tiempo? Es que hoy, Angie, hoy ha estado movidito el tema, ¿no? Ha habido mucho tema de interés para nuestra comunidad. Muchas noticias. Vamos, ya tenemos audios del paro en Cibaté. Esta mañana ya lo comentábamos aquí en Periodismo Público Radio. Los transportadores se rebelaron, las cuatro empresas de transporte en Cibaté. Y se cansaron, dicen ellos, de los operativos de las autoridades de Soacha, hombre, que no los dejen trabajar. Que ellos también tienen derecho a prestarle el servicio a los cibateños, porque claro, lo que dicen las autoridades de Soacha es que quienes tienen permiso del ministerio son las empresas de Soacha a través del convenio interadministrativo para operar el corredor Soacha-Bogotá. Pero entonces dicen las empresas de Cibaté, bueno, y los de Cibaté, entonces nosotros qué vamos a hacer, dónde los vamos a sacar, por dónde. Y ellos, lo que es Velociba, Suramericana, Cotrasper y Tequendama, son empresas que prestan servicio hacia Bogotá desde Cibaté. Y decidieron desde las 3 de la mañana salir a protestar, parar. Y tremendo lío que se armó en Cibaté, porque imagínense los estudiantes y las personas que tienen que desplazarse a trabajar, pues se les ha dificultado totalmente. Bueno, más adelante vamos a tener un audio 9:16 de la mañana, porque tenemos invitada a Angie. Yedam, ¿me suena? Yedam, un grupo conocido de aquí en nuestro municipio. Totalmente. Uf, yo me acuerdo, mire, y en eso sí, en serio, no porque esté aquí Mariette, pero ellos comenzaron con danza moderna. Creo que sí, no estoy equivocado. Recién por aquí yo llegué a Soacha, ahí en ese teatro Suacha, hacían unas presentaciones del carajo. Y eso sí me le quito el sombrero, en serio. El profe Iván. Y Mario. Profe Mario, Mariette, que. Niña, pollita, pues ahí, en fin, tienen historia aquí en Soacha. María de Ávila, ella es la directora de la que ya pasó de ser grupo de danza a fundación artística. Es así, ¿cierto? María, bienvenida, buenos días. Buenos días, Ariel, buenos días a todos los radioescuchas. Me alegra tenerla por aquí, María. Ah, muchas gracias por la invitación, Ariel, y por el espacio que nos están brindando. Oiga, qué rico que nos visite a estos estudios de Uniminuto. Los felicito porque la verdad no había tenido la oportunidad de venir acá y están espectaculares. Bueno, pues. La verdad, y se lo digo sinceramente, cuantas veces quiera, las puertas abiertas. Muchas gracias, Ariel. Para el grupo, para todos, y con Mariette, pues digamos que ahí hay una relación de hace mucho tiempo. Me saluda a todos, ¿no? Porque con mucho gusto. Yedam es de la casa. Sí, señor. Bueno, y hay tan buenas noticias que ustedes se van. Yedam ya nos tiene acostumbrados a salir del escenario soachuno y a cosechar triunfos. A ser admirados por el público por sus presentaciones en Bogotá más de una vez, en repetidas ocasiones, en fin. Se van para Las Vegas, Mariette, ¿cierto? Sí, señor, si Dios no lo permite, viajamos este sábado. Ahorita, pasado mañana. Pasado mañana viajamos a Las Vegas. Opa, ¿cuántos se van? Nos vamos 8 personas. De Yedam. ¿Y qué van a hacer allá? Cuénteme. A ver, Ariel, te resumo un poco. Tuvimos la oportunidad el año pasado, en noviembre, de participar en el Hip Hop Colombia. Sí. Que es el concurso que da los avales para representar a Colombia a nivel internacional. Ajá. En ese hip hop, en la categoría junior, quedamos en el tercer lugar y eso nos da el aval para representar a Colombia. Vamos a ir a representar con 5 niños entre los 9 y los 12 años, 13 años, perdón, y no solamente a Soacha, sino a Colombia, que es un orgullo para nosotros, ¿a quién no le gustaría representar a su país? Uy, sí, totalmente. Y con creces, ¿no? Porque se lo ganaron. ¿Dónde fue ese Hip Hop Colombia? El concurso lo hicieron en el Coliseo de Musú. En ese momento no recuerdo el nombre. Sí, aquí en Bogotá. Bogotá, sí. Pero lógicamente compitieron todas las agrupaciones a nivel nacional. Eso le iba a decir, les tocó medirse con los duros, ¿no? Y duro porque en las diferentes categorías, porque hay cuatro categorías, Junior, Varsity, Mega Crew y adultos. Sí. La mayoría de cupos, por decirlo de alguna manera, primero, segundo, tercer lugar, lo ganaron tres agrupaciones. Y nosotros logramos arrebatarles un puesto a D3, a Vidanza y a Hosh. Es decir, escogían tres. Escogen tres en cada categoría. Sí. Pero da la casualidad que en ese primero, segundo y tercer lugar de cada una de esas categorías ganaba D3, o ganó Vidanza, o ganaba Hosh, y los otros puestos también. Sí. Entre ellos se repartieron esos primeros, segundo y tercer lugar. Okay. Y nosotros en Junior alcanzamos a arrebatarles un cupo. Y ahí fue donde se ganaron la ida a Las Vegas. A Las Vegas, sí, señor. Van con niños entre 9 y 13 años, me dicen. 13 años, sí, señor. 5 niños, ¿viajan cuántos? ¿8? Vamos a viajar 8, sí. Claro, tiene que viajar los un adulto, adultos. Sí, indudablemente. Un papá acompañándonos, el señor Ayala, el papito de una de las niñas. Mi hermana que hace parte de la junta directiva y yo. Ah, qué bien, o sea, un padre de familia. Me encanta, sí, porque ahí van cuidadas con ustedes, mejor dicho, eso, sí, señor. La responsabilidad, eso sí, ante todo. Bueno, y allí en Las Vegas, entonces, ustedes viajan el sábado 6, el evento es ¿cuándo? ¿Qué día? El evento inicia el 7. Nosotros devolvemos el 16, ajá, si Dios no lo permite, pero el concurso va del 7 al 13. Ah, o sea, okay, toda la otra semana es competencia. Sí, nosotros competimos el día miércoles de 9. Nos falta pues establecer ese horario. A partir de las 10:30 de la mañana inicia la categoría Junior y lo van a poder ver en directo por HHI Internacional. Ah, qué por bien. Internet. Qué bien. ¿Y ahí son qué grupos de dónde? De todo el mundo. De todo el mundo. ¿Sí? 50 países. Estamos hablando de más de 5.000 bailarines. Pero en ustedes, escena. Ustedes están acostumbrados a eso, ¿no? En nuestra categoría hay 40 agrupaciones de 50 países. Pues algunos no llevan la categoría Junior. Ahí vamos a competir duro. No es fácil, pero es que de eso también se trata, ¿cierto? A veces cuando las cosas son fáciles, como que no se le pone el empeño suficiente. Toda la semana van a estar ustedes allá, es decir, llegan casi que medio descansan y a competir, se dijo. No, ni descansar. Lo que es sábado, lo que es el sábado apenas lleguemos, domingo, y el lunes que son inscripciones es ensayo, ensayo, ensayo para la presentación que tenemos. Sí, bueno, ¿platica qué? Ay, ¿les dan, no esos les son los dolorosos? Señor, gracias a Dios he contado con un equipo de padres de familia muy comprometidos con el proceso. Sí, conscientes y comprometidos. Cada uno pues está gestionando el tiquete, bueno, todo lo que tiene que ver, porque no solamente el tiquete y la estadía, sino todo lo que tiene que ver con la participación de cada uno de sus hijos en el concurso. Y la verdad aprovecho el espacio para agradecerles infinitamente porque han sido un apoyo muy valioso para mí. Óyeme, o sea, a los padres de familia les tocó sacar... A todos, porque incluso a mí mi hija participa. Ay, también. Entonces, pues a mí es doble. Doble, doble, doble. Doble, sí, mamá, señor. Hija, ¿cuántos añitos tiene? Mi gorda tiene 13 añitos. 13. Sí. Y ya claro, lleva más de 7 años en este cuento. Doble, doble, claro. Oigan, no, pero esas son las cosas que hay veces uno... admira de los grupos, que es tanto el amor y el compromiso, que mire el sacrificio que el se sacrificio. Hace, y los padres de familia que respaldan totalmente. Comprometidos total. Pero también le duele a uno, de cierto modo, que hay veces gastan la plata en unas cosas sin razón, en vez de apoyar a quienes nos hacen quedar bien en el exterior. Y eso ya se ha vuelto como que una costumbre, tristemente, ¿cierto? Pero es mucho más fácil cuando se es deportista a cuando se es bailarín o artista. Apoya, de una u otra manera, el gobierno siempre tiende a apoyar mucho más a un deportista que a los artistas. Y pues se hicieron las gestiones desde noviembre y pues lastimosamente sector oficial no se pudo. Tuvimos la oportunidad de hablar con el profe Leazar con toda la voluntad del mundo, pero hay demasiados compromisos en el municipio y quiero avalarle que, a pesar de que como alcalde no nos pudo ayudar, como persona, él como profesor Eleazar nos apoyó. Ah, bueno, eso entonces, hay que resaltarlo. Sí, hay que resaltarlo y lo hago públicamente. Le agradezco al profe Eleazar ese gesto tan noble que tuvo con nosotros, con los padres de familia, con los niños sobre todo. El Colegio La Alameda apoyó a sus tres participantes, sus tres niños que van. Mi prima Olga Lucía Heredia, tengo que comentarlo, ella fue la primera directora de YEDAN, ¿sí? Estoy hablando de hace 27 años. Y Olguita nos giró un dinerito, para apoyarnos. Y tengo que resaltar también que estamos apoyando la industria nacional, Swatch Estilo, que es de Alejandro, tú conoces a Alejandro, el director de ENSBI. Claro. Ellos son los que nos están diseñando los vestuarios y los uniformes para viajar a Las Vegas. Entonces quiero agradecerle también a él. Sí, bueno, pero mire finalmente, Mariet, que claro, hay veces uno dice, bueno, ¿y el apoyo qué? Y sobre todo que a la hora de cosechar triunfos, sí, es Soacha, es el nombre del municipio, del departamento, del país incluso. Pero bueno, hay veces no lo dejan a uno solo y eso hay que valorarlo, ¿no? Sí, los gracias amigos, a Dios. Los familiares. Y vuelvo y lo digo, reitero, el apoyo de los padres fue fundamental. El compromiso y hacer lo que sea por cumplir el sueño de su hijo. Entonces, sí, bueno, y allá hay premios. Sí, los premios son no económicos, no, pero sí son representativos, eso es su medalla y su trofeo, pero de igual manera el solo hecho de que los niños puedan compartir un escenario con los mejores bailarines del mundo, ya son ganadores. Y es una experiencia única. Además, porque es la primera agrupación de Soacha que viaja a ese concurso. Es que mira, para que los radioescuchas puedan dimensionar el concurso al que vamos, el Hip Hop International, el Championship Hip Hop International 2016, es comparativo a la danza, o a la danza urbana, como lo es el mundial al fútbol. Entonces estamos hablando que es el mundial de la danza, del Hip Hop International. Entonces vamos a las grandes ligas, sí, de la danza. No es cualquier evento. No es cualquier evento, hay muchos eventos que se hacen en Estados Unidos, todos pues representativos, sí, pero la mamá de todos los concursos es de Hip Hop International. Sí, y digamos que el hecho de estar allá, así uno obviamente le apuesta a llegar lo más lejos que se pueda. Por lo menos en una segunda ronda. Sí, sí, pero el simple hecho ya de pisar y presentarse, uh-huh, es una ganancia bárbara, porque en un evento de esta calidad. Bueno, Marit, no lo voy a dejar ir sin que me cuente un poquito de Yedan, porque sí, es que ahorita cuando hacía el preámbulo, yo los conocía a ustedes como danza moderna, pero se ha venido como diversificando, como abriendo. Hoy en día tienen como, ¿cómo se llama eso? ¿Diferentes qué? Géneros. Oh, géneros, eso, esa es la palabra. Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros iniciamos fue el boom, bueno, pasamos de la danza folclórica a la danza urbana. Sí. Éramos folcloristas, bueno, seguimos siendo, porque adoramos el folclor. Yo adoro particularmente el folclor colombiano y sé que mis hermanos también. Pero hicimos como esa transición a la danza moderna. En su momento, pues con Michael Jackson, Janet Jackson, más adelante Britney Spears. Y llega un proceso hacia el año 2003-2004, donde empieza el boom del hip hop y del street dance. Nosotros ahí como que nos rompimos un poquito, porque como que no queríamos salir de la danza moderna. Y lastimosamente ese no querer haber ingresado en esa nueva modalidad, como que nos atrasó un poco el proceso. Okay. Pero entonces ya estamos recuperando el espacio que se había perdido. Es ahora donde estamos incursionando en el hip hop y en el street dance, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. ¿Y hay otro género o solamente están en esos dentro dos enfocados? Sí, aunque dentro de la danza urbana se habla también del break dance, okay, pero nosotros sí no manejamos break dance. Sí, escuelas de formación ustedes. Escuelas tienen, de formación, ¿cierto? Sí, señor. O sea, reciben niños desde qué edad. Desde los 5 añitos, 4 y medio, 5 añitos, cuatro añitos, 4 y medio, siempre y cuando el niño se adapte al proceso. Okay. Porque están muy pequeñitos. Sí, ¿y hasta qué edad? No, es abierto a la si yo tengo 15, 20 años y quiero entrar, ¿me recibe? Sí, señor. Nunca es tarde para aprender, cuando se quiere. Me va a tocar a mí. Oye, mi marido, ¿en dónde están ahorita la sede? Nosotros llevamos en la sede... ¿Ahí mismo, en la séptima? Sí, en la séptima con 16, llevamos ahí ya 7 años. Séptima con 16, ahí en el tercer piso de la casa de banquete, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde es Sifrín? En el tercer piso de Sifrín. Tenemos como vecino al profe Sifrín ahí en el segundo piso. Ahí para hacerle propaganda también. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero hay veces la gente, digamos que identifica la casa de banquete, en el tercer piso queda la sede de Yedam. Sí, señor. También o puede pasar al inverso, ¿cierto? Que él diga, no, ahí donde funciona Yedam. Sí, también. Oiga, María, de verdad nos alegra mucho. Bueno, ¿y qué? ¿Y la familia también involucrada? Todos, ¿cierto? Sí. Ustedes. Además, porque nosotros llegamos de Las Vegas, sí, e iniciamos el proceso para representar a Colombia en Orlando, Florida, en febrero del otro año. Eso es uno tras otro. Sí, es uno tras otro. Entonces, allá sí van a ir más o menos 25 chicos. Allá. Entonces, ya es mucho más compromiso, el compromiso es mucho mayor y mucho más grande. Bueno, pues mire, María, de verdad de corazón, muchos éxitos. Yo sé que. Lo que decíamos ahorita, el simple hecho de estar allá, de pisar un escenario en este evento tan importante en Las Vegas, pues ya es una ganancia bárbara, porque es el equivalente al Mundial de Fútbol en el fútbol, lo decía Mariet. Entonces se van a medir, van a estar al lado de los grandes, pues, del hip hop. No solo de Colombia, sino del mundo. Éxitos, María, de verdad, se lo merecen, de verdad. Gracias, ustedes, se lo merecen, sí. Y espero que cuando venga nos cuente. Claro que sí, y como pasadita. Te estaba comentando, el campeonato lo pueden ver en vivo por internet, ¿sí?, en la página de Hip Hop International, ¿sí?, y la categoría nosotros competimos el miércoles 9, después de las 10 de la mañana, 10 de la mañana ¿Hora de allá? Hora de allá. De Las Vegas. Ahí. No, yo creo que... Bueno, la verdad exactamente no sé. Pero yo les, yo voy a colocar en las redes sociales del grupo mío la información para que nos puedan ver. Sí, porque bueno, aquí de pronto no es mucho el tiempo, pero una hora nomás que se corra. Una hora más, una hora menos, no sé, ahí sí. Y puede que no nos vean, entonces la idea es que puedan vernos en vivo. Estar pendiente en redes sociales de Mariet y de Yedam. Y de Yedam. Ok, perfecto. Mariet, me alegro tenerla de verdad. Muchísimas gracias. Hacía rato que no te veía y de verdad que es gratificante volver a verte. Mariet, y la espero después de que vuelvan de Las Vegas. Claro que sí. Nos cuenta. Claro que sí. Aquí estaremos. Nos trae unas foticos, una experiencia interesante. No se me vaya. Ella es Mariet de Ávila, directora de la Fundación Artística Yedam. Entonces se van el sábado para Las Vegas a representarnos. Y eso con orgullo hay que decirlo, representar a Soacha y al país en un evento de categoría mundial. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos con lo de Cibaté. Felipe, tenemos audios de Cibaté que nos contextualicen un poco qué es lo que está pasando y cómo avanza el paro allí en el vecino municipio de Cibaté, el paro de transporte. Escuchemos entonces. Compañeros de Cundinamarca, periodistas, muy buenos días. Les saludo con mucho cariño desde el municipio de Cibaté. Soy Beto Barbosa desde la emisora Cibestéreo para contarles pues que hoy el municipio de Cibaté amaneció con cero transporte hacia la capital de la República. Cuatro empresas de transporte prestan sus servicios hacia la capital de la República, que son la empresa Transportes Tequendama, Transportes Velociva, Transporte Suramericana y la cooperativa de transportadores Cotrasper. Ninguna de las empresas está prestando el servicio de pasajeros. El parque principal de Cibaté abarrotado de pasajeros porque no hay quien los transporte hacia Soacha, desde la capital de la República. El tema es que habían hecho unas mesas de trabajo con movilidad de la capital de la República y con Secretaría del municipio de Soacha para que cesaran los operativos que les hacen a los conductores inmovilizando los vehículos, y parece que no les han cumplido. Eso es lo que está pasando aquí en el municipio de Cibaté. No hay transporte hacia la capital de la República. Los conductores dicen que hasta que no haya una solución definitiva con el tema del transporte hacia la capital de la República, los dicen que son piratas. Ellos, los señores de movilidad en la capital de la República, les dicen que son transporte piratas y son empresas que llevan 30 y 35 años prestando el servicio hacia la capital de la República y ahora de repente les salen a decir que son empresas piratas. No hay transporte de Cibaté hacia la capital de la República por término indefinido. Muy buenos días, compañeros de la prensa regional de Cundinamarca y periodistas de todo el país. Un abrazo. Ahí estaba entonces nuestro compañero de Cibaté contextualizándonos un poquito, contándonos, Angie, lo que ha venido pasando desde las 3 de la mañana en Cibaté con ese paro de transporte. Pues ojalá las cosas se solucionen. Ojalá las cosas se solucionen porque hay que entender, Angie, que los habitantes de Cibaté necesitan transportarse. Dígame si no dejan que estas empresas de transporte saquen a los habitantes y los ingresen de nuevo. Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué van a hacer los habitantes de Cibaté para desplazarse hacia Bogotá? Don Ariel, ¿y por dónde van a salir? Si pues, es que el único corredor de Soacha-Cibaté, bueno, el que yo conozco, es por la autopista sur. Pues yo no sé si será que ya que implementaron el servicio de helicóptero o qué, para que también las autoridades entiendan un poquito el tema, hombre. Y que nosotros como usuarios también de ese servicio público, muchos, por ejemplo, los que salen acá al frente de la universidad, aquí en el Altico, en Lagos de Malibú, muchos de los buses vienen de Cibaté y uno los toma, ¿no? Los mismos usuarios de Soacha toman esos buses de Cibaté para desplazarse hasta Bogotá. Y hay estudiantes de Cibaté que también se vienen y se van. No, y claro, y cuando uno va hacia Bogotá o viene de Bogotá, le presta mucho servicio porque ahí ve las empresas de Soacha o van muy llenos los colectivos de acá o no pasan, entonces pasa un Tequendama, un Velociva, un Cotrasper y ahí se transporta uno. Yo creo que es cosa de cuadrar. La cosa es que el problema también ya se fue hasta el ministerio, ¿no? Y hasta la gobernación. Esperemos que se solucione. Yo creo que aquí hay que pensar es en el usuario. Es en el usuario. Se cansaron los transportadores de que, como lo decía el audio de nuestro colega de Cibaté, los tildaran como transporte pirata, imagínense. Sí. Y sabe quién, mire, y perdóname que hable así, y dice un amigo de cuando acá, que ustedes lo conocen, y mire, la demora fue que crearan la Secretaría de Movilidad de Soacha y comenzaron a montársela a las empresas de Cibaté. Eso hay que decirlo. Yo soy aquí de Soacha, defiendo Soacha, pero y lo que dicen las autoridades de Soacha es que quienes tienen la exclusividad para operar ese corredor son las empresas de Soacha. Bueno, uno entiende que el convenio seguramente se firmó con Soacha, pero ¿quién va a transportar, por Dios, a los pasajeros de Cibaté entonces? Es que hay que ser conscientes también de eso. Entonces, a mí sí me parece que la Secretaría de Movilidad de Soacha tiene que pensar un poquito en el usuario y dejar tanta bobada, hombre, que aquí el tema no es ese. Aquí hay otros aspectos que hay que pararles bolas, ponerles cuidado, en vez de estar haciendo operativos para molestarles la vida a las empresas de Cibaté. 9:34, nos vamos, Felipe, se nos acabó el tema, se nos acabó el tiempo. Los temas siguen. Un día, sí, bastante movido, ¿no? Un día bastante, y se nos quedaron cositas por fuera, pero bueno. Don Felipe, como siempre, muchas gracias a usted. Bueno, gracias a don Ariel, a todos los oyentes que todos los días se conectan en periodismopublico.com y en uniminutoradio.com para escuchar desde las 7:30 de la mañana Periodismo Público Radio. Sí, esta noche vamos también en repetición, ¿sí? La repetición a las 8 de la noche por Uniminuto Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, sí, señor. Señorita Angie, como siempre también, qué bueno tenerla aquí de compañía. Muchas gracias. Gracias, profe Ariel, a usted, a Pipe Fula, a nuestro máster, nuestro querido máster, y a toda nuestra audiencia que siempre se conecta desde muy temprano para oír todo lo mejor, toda la información que tenemos acá. Al director regional de la Uniminuto, a nuestro compañero y colega Carlos Eduardo Rodríguez, que sabemos que ha estado muy, pero muy ocupado. Ojalá pronto nos pueda también aquí acompañar. A Diana Patricia Gómez, como siempre, también ahí en la parte de producción, cuadrando invitados, enviando audios, pendiente pues del desarrollo del programa también. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día, 9:35 de la mañana. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.